Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno. Pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Buenos días a ustedes, amigos, amigas. Gracias una vez más por acompañarnos en este noticiario de Cultura en Acción a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de los 940M y www.radiocc.com. Hoy la capital de los ecuatorianos aparece mayormente nublada y con una temperatura de 9 grados centígrados, así que ya sabe, abrigarse muy bien para que no se resfríe, porque hay unas gripes impresionantes que se están dando aquí en Quito. Saludamos a mis compañeros Diego Salazar en controles y Darío Males en la conducción. Bienvenido, Darío. Muy buenos días, Laura. Buenos días, audiencia de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy les ofrecemos el programa número 50 de su informativo Cultura en Acción, 90 minutos de información cultural y, por supuesto, también la compañía de los gestores culturales que día a día nos visitan acá en nuestras instalaciones. Como siempre, queremos agradecer a nuestro equipo informativo. En la dirección general, el magíster Patricio Álvaro Silva. En los controles, Diego Salazar. En la reportería, Michelle Játiva. En la promoción, Natalia Loza. Voz incidental, Marcelo Hernández y Dayana Aguilar. Son las 7 de la mañana y 32 minutos. Aquí iniciamos. Con estas hermosas voces del trío Los Brillantes, nosotros les contamos que un 13 de marzo de 1984 falleció en Guayaquil el poeta, músico, compositor Carlos Solís Morán, creador de la música de los pasillos como La Oración del Olvido, adiós conocido como Despedida, No te podré olvidar, Carmita, con letra de Pedro Bowen. Estas informaciones que las tenemos de primera mano y que son parte del repertorio de la música ecuatoriana. Bien sé que soy un loco incomprendido. Como siempre, les recordamos que en Cultura en Acción la memoria tiene su lugar especial. El tiempo avanza y es momento de presentarles a nuestros invitados del programa número 50. Tendremos aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura la licenciada Fernanda Olmedo. Ella es coordinadora del Programa de Educación Ambiental del Fondo para la Protección del Agua. El tema a tratar es el concurso El Agua Nos Une, de video aficionados que convocan al público a participar. En Cuenca hay expectativa por la muestra Canto de Barro a la Vida. Y vía telefónica nos acompañará el licenciado Fausto Ordóñez, director del Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, espacio que presenta esta propuesta cultural a la ciudad de Cuenca. También estaremos reprisando una entrevista realizada al gestor cultural Ramiro Caiza. Con él hablaremos sobre el cuarto congreso regional que se celebra próximamente en la provincia de Tungurahua. Les recordamos, hoy es lunes 13 de marzo y en la ciudad de Quito la restricción vehicular pico y placa prohíbe la circulación de los automotores con placas 9, 1 y 2. La restricción se mantiene desde las 7 de la mañana hasta las 9 y media y en la tarde se repite desde las 4 de la tarde hasta las 7 y media. Así que a tomar las precauciones, evitarnos sanciones y a cumplir con esta norma. Recuerde, amigo, amiga, que somos Cultura en Acción y estamos transmitiendo desde Quito, Ecuador, desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de lunes a viernes, este informativo netamente cultural, de 7:30 hasta las 9 de la mañana, a través de los 940 AM y en las páginas www.radiocc.com, www.casadelacultura.gov.es. Y recuerde que usted también puede descargar la aplicación en su teléfono inteligente. Ingrese a Play Store, ponga Radio CCE y puede usted también tener esta aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y nos puede escuchar en cualquier parte del Ecuador y del mundo. Con esto, amigos, vamos a irnos ya con la información cultural. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Tenemos ya las 7 de la mañana con 37 minutos, 7:37 en el territorio continental ecuatoriano. Una hora menos en Galápagos. Y de inmediato les contamos a ustedes que en ocasiones existe la forma como calificamos a las personas que están vencidas o que atraviesan de alguna forma algún problema. El director de una obra que ya les vamos a contar a continuación presenta la visión de estas personas en Mirada del Ángel. La Mirada del Ángel es una obra de teatro y danza que se estrenará en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura desde este miércoles 15 de marzo y se repetirá el jueves 16 y el viernes 17 de marzo a las 19:30. La bailarina María Luisa González y el actor Leonardo Ramos forman parte del elenco. Las entradas tienen un aporte sugerido de $7 para el público en general y 4 para estudiantes tercera edad y personas con capacidades especiales. Es una obra inspirada en los escritores de Walter Benjamin, filósofo y escritor alemán. La dirección y puesta en escena es de Gerson Guerra, quien le incorporó detalles para presentar la vida de las personas que emigran, también el machismo y la esperanza. Continuamos con más información en Cultura en Acción, 7 de la mañana y 38 minutos. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana se implementa un encuentro de intelectuales para fortalecer el tejido de actores y gestores culturales a fin de mantener una vigilancia permanente en la implementación de la Ley Orgánica de Cultura. El martes 14 de marzo a las 18 horas en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se desarrollará el encuentro provincial de gestores y actores culturales denominado Artes es Autonomía, Implementación de la Ley de Cultura, en la que participarán actores y gestores culturales con diferentes ponencias. En el programa Hablando Claro de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Luis Nahuel señaló que esta iniciativa surge de las organizaciones sociales y gestores culturales con el fin de analizar la forma, los mecanismos y beneficios que otorga la norma jurídica. La importancia de la participación política de los mismos, la vinculación de cada uno de estos sectores para que no solamente se construya, como digo, el ámbito cultural, sino también de que se tome cartas en el asunto en todos los ámbitos, ¿no? Educación, salud, vivienda, o sea, todo lo que tiene que ver con la construcción macro de un Estado y de una sociedad, es evidente que nosotros debemos ser parte fundamental para poder hacer eso.

y que nos puedan enviar sus propuestas. Y tenemos un premio interesante, que es una bicicleta. Entonces, estamos llamando a todas las personas que quieran concursar. ¿Este concurso, con qué objetivo nació? El objetivo es concientizar un poco más a las personas sobre el cuidado del agua, sobre la importancia, más que nada, de las fuentes hídricas. Porque creo que ya el mensaje de cierra la llave, es un mensaje ya bastante conocido por toda la gente. Pero lo que no sabemos muy bien es de dónde viene el agua. ¿Y cuál es la importancia de cuidar estos lugares? Entonces, desde el FONAC nosotros trabajamos por cuidar los páramos, por cuidar los bosques, que es de donde viene el agua hacia Quito y de donde viene el agua en realidad hacia todos los otros sectores del país. Es decir, lo que se quiere que el público o la gente que va a participar en esta propuesta del video aficionado es que se vaya a los lugares donde nace el agua que llega a los hogares de los quiteños. Si es que hay esa posibilidad, sí, pero no estamos dejando de lado otro tipo de propuestas también, como que pueden ser unas propuestas más urbanas en relación al agua. Pero si es que hay esa posibilidad, pues qué mejor, ¿no? Que vayan y que conozcan las fuentes. Tenemos unas fuentes un poco más cercanas, que son las fuentes del Pichincha y del Atacazo, que de ahí también se abastece de agua la ciudad de Quito. Entonces son las áreas más cercanas. ¿Es la primera experiencia en las cuales ustedes realizan esta convocatoria basada en los videos de aficionados? Sí, en los de videos de aficionados sí. En otras ocasiones el FONAG ha hecho otro tipo de actividades. Estamos en realidad siempre involucrados en actividades de educación ambiental, en actividades de comunicación, pero esta es la primera vez que queremos llamar a la ciudadanía que participe con videos de aficionados desde el celular. Desde la creación del Fondo para la Protección del Agua, ¿qué ha cambiado en la sociedad, en la gente? Mira, nosotros trabajamos más que nada en las fuentes, ¿no? Como te contaba, nosotros no trabajamos tanto en la zona urbana, porque la función del FONAC es conservar y restaurar esas zonas. Entonces son zonas rurales la mayoría, ¿no? Son zonas que están cercanas, por ejemplo, a la Antizana, al Cotopaxi, en toda la parte del Pita, en las zonas de Porcayambe, pero en las zonas de páramo, ¿no? De Checa para arriba, por el Quinche, etcétera. Entonces nosotros trabajamos con las comunidades rurales y ahí ha habido un cambio grande en las comunidades porque anteriormente tenían algunas prácticas que no son tan sostenibles, como por ejemplo cultivos con pesticidas, el subir el ganado al páramo y provocar incendios para poder tener mejores pastos o tener mejores suelos, supuestamente. Entonces, nosotros hemos trabajado bastante con las comunidades en talleres, con información, incluso trabajamos con arte, con los niños, para que poco a poco vayan cambiando hacia prácticas más sostenibles, que puedan bajar el ganado, que ya no utilicen pesticidas, que se enteren un poco más sobre agroecología. Tenemos campañas contra los incendios también, por ejemplo. Entonces, poco a poco se ha ido concientizando más las personas y teniendo esta... teniendo un vínculo, digamos, más fuerte con la naturaleza y con el agua y con la importancia de estos elementos. ¿Y ustedes cuáles son los conflictos o problemas con los cuales ustedes se topan una vez que llegan a los lugares donde está el origen de la fuente con toda la comunidad? Ya, como te contaba, más que nada desde esto, ¿no? Es, por ejemplo, el tener ganado en los páramos, que es un problema porque se cambia el uso del suelo. O sea, la importancia, y quiero que esto se comprenda un poco mejor por la gente que nos escucha, es la importancia del suelo del páramo. Porque el suelo del páramo tiene una estructura bien especial. No es igual que el que podemos encontrar acá en áreas verdes. Exacto, no es igual. La estructura del suelo del páramo es una estructura de materia orgánica y de mezcla de ceniza volcánica y hace que tenga unos poros. Imaginémonos como una esponja que puede almacenar agua. Y lo lindísimo del páramo es que cuando hay sequías, poco a poco nos da esa agüita, como que pudiéramos exprimir esa esponja y vaya soltando agua. Entonces, esa es la importancia de la estructura de los suelos del páramo. Y cuando se daña esta estructura con cualquier otra actividad, por ejemplo, si es que vienen, si es que hay ganado, entonces el ganado con su peso y el pisoteo compacta el suelo y no permite que haya esta misma estructura que almacene el agua. Igualmente cuando se cambian los suelos hacia la agricultura y se siembra otro tipo de vegetación. Entonces lo importante es que esté bien el suelo, pero relacionado obviamente a la vegetación propia del páramo, ¿no? Las almohadillas o los pajonales, no sé si tú has visitado alguna de estas zonas. Sí, he tenido la oportunidad. Uno da un paso y se siente una almohadita ahí. Chévere, ajá. Exacto. Entonces, eso que sientes es esa estructura suavita del páramo que permite que haya el agua ahí almacenada y que todos tenemos que agradecer porque nos da agua todos los días. Uh-huh. Entonces, esa es una de las actividades, esas son algunas de las actividades y otras que también queremos cada vez que haya un cambio es, por ejemplo, las motos de enduro o los cuadrones, porque hay mucha gente que quiere disfrutar de la naturaleza y esto está muy bien, pero no en estas zonas tan frágiles, porque igualmente el peso y las llantas no cambian la estructura del páramo y dañan. Pero hay sectores, rutas en las cuales sí pueden subir. Yo supongo que sí, la verdad, como nosotros trabajamos en zonas de páramo y zonas de bosque, esas son zonas que están prohibidas para su circulación, pero lamentablemente sí lo hacen, sí lo realizan. Yo no estoy muy familiarizada porque no hago este deporte, uh-huh. Obviamente, porque trabajo para proteger los ecosistemas, entonces sí nos preocupa un poco que estas personas deberían tener quizás otras rutas donde sí puedan circular, pero no en estos ecosistemas frágiles. Ahora bien, nosotros en esta temporada de lluvia no podríamos decir que el agua está escaseando, podemos observarlo día y noche que hay agua en la ciudad de Quito por la temporada de invierno, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya estamos en la época de verano y ha sucedido largos veranos con nada de agua en el cielo y también se vienen los incendios? Pero el páramo, todos los lugares donde se origina el agua que tiene la ciudad de Quito, son recursos renovables, sustentables que puedan soportar mucho tiempo de verano, mucho tiempo de mucho sol. Sí, eso es lo que te contaba que es interesante porque en las épocas lluviosas es cuando se llena, digamos, de este almacenamiento del suelo, del páramo. Y en las épocas secas poco a poco se va distribuyendo esa agua. Entonces es un recurso que se está renovando todo el tiempo porque, como te contaba, está formado de materia orgánica el suelo y la vegetación que está encima cuando muere va formando toda esa materia orgánica y se sigue aportando, digamos, a esta estructura maravillosa que tiene el suelo. Pero ese todo ese colchoncito de agua que lo llamamos, sí puede soportar meses de verano, meses de sol. Sí, así es, pero dependiendo, o sea, de cuánto aporte tenga. Lo que necesitamos es que haya muchas zonas de páramo. Obviamente, si es que se van reduciendo, si es que se va, por ejemplo, teniendo más agricultura o más ganadería o turismo o casas que reemplacen a ese suelo, obviamente vas a tener menos aporte. Entonces, como funciona todo alrededor de una cuenca hídrica, le llamamos nosotros. Las cuencas hídricas son, si te imaginas, por ejemplo, que ahorita saliéramos de la radio, ¿no? Y nos iríamos hacia arriba, hacia el cielo, y empezaríamos a ver todo desde arriba, ¿no? Uh-huh. Y miraríamos las montañas, y miraríamos el un lado de la montaña y el otro lado de la montaña. Entonces, el un lado de la montaña, para el un lado de la montaña, si llueve, caería para ese lado el agua, ¿cierto? Y igualmente, si llueve, para el otro lado caería otra parte del agua, en la montaña. Entonces, ese filito de arriba en la montaña lo llamamos la divisoria de aguas. Y todo lo que está de la divisoria de aguas de una montaña hasta la divisoria de aguas de otra montaña, lo que en el colegio nos enseñaban como las ollas, uh-huh. ¿Te acuerdas? Uh-huh. Entonces, toda esa parte es la cuenca hidrográfica. y es importante que toda la zona de ecosistema de la cuenca hidrográfica se encuentre bien para que pueda aportar hacia el río. Una cuenca siempre termina en una fuente de agua, como un río o una laguna abajo, digamos. Entonces toda esa agua se va recogiendo de todo el terreno. Entonces, si es que eso está bien, si es que esos ecosistemas están bien, podemos seguir teniendo agua. Si es que hay problemas en esos ecosistemas, pues va escaseando cada vez más el agua. Y a pesar de que sea muy evidente que en la ciudad de Quito, una ciudad que se ha levantado en medio de quebradas y de ríos, ya no las vemos, ¿cómo se encuentra? ¿Eso ya en las últimas décadas se siguen manteniendo esas cuencas, esos ríos que tal vez acá en la ciudad no se observa, pero ya desde arriba y con otro tipo de tecnología lo pueden encontrar? Sí, la ciudad de Quito en realidad debe tomar agua de lugares mucho más lejanos. O sea, sería muy lindo si podríamos aún tener todos nuestros páramos y solamente abastecernos de... Ser autosustentables. Exacto, de nuestros páramos, pero no es así. Nosotros necesitamos, y bueno, también por la cantidad de gente que hay, ¿no?, en la ciudad, necesitamos traer el agua de otros lugares. Entonces traemos, por ejemplo, de la Antizana, de la Mica, que es bastante lejos, igual de Papayacta. Y claro, también porque son zonas que tienen gran importancia hídrica, ¿no?, y abastecen de bastante agua a la ciudad. Entonces, lo importante es que la gente de Quito, como te decía, se imagine no solo como Quito, como mi casa, sino en realidad de qué estamos rodeados y la importancia que tiene todo ese territorio que está alrededor nuestro. Amigos oyentes, les recuerdo, estamos junto a Fernanda Olmedo. Ella es coordinadora del programa de educación ambiental del Fondo para la Protección del Agua. Hablamos sobre el concurso El Agua Nos Une, que se trata de una convocatoria de videoaficionados para recolectar imágenes desde el celular sobre el cuidado del agua. Esta convocatoria estará abierta hasta el 22 de marzo. ¿Cuáles son los requisitos que se pide para las personas que quieran ser parte de este concurso? Ya, antes de responder esa pregunta, quería decir que ampliamos un poquito el plazo. Ya. Entonces, le ampliamos hasta el 31 de marzo. Entonces, pueden enviar hasta el final de este mes. Las bases del concurso están en www.fonag.org.es. Más que unos requisitos de las personas, ahí están las bases, o sea, cuánto tiempo debe durar el corto, qué imágenes buscamos, etcétera. Entonces pueden descargarse las bases ahí y pueden enviarnos su video. No es muy complicado. ¿Y por qué demandan que se ha hecho el video con el teléfono celular? Que nosotros creemos que es la forma más fácil, digamos, que ahora tiene acceso mucha más gente, porque si pediríamos que sea a través de cámaras cinematográficas más complicadas, pues reduciríamos mucho la participación. Entonces nosotros queremos que más bien sea una convocatoria abierta y que todas las personas que quieran puedan concursar, y creo que estas tecnologías ahora son bastante accesibles, ¿no?, para la mayoría de las personas. Perfecto, amigos. Entonces, a buscar esa base de concursos, entrar a la página del Fondo para la Protección del Agua y ser parte de este concurso de videos aficionados desde nuestro celular para cuidar el agua. Aparte de esta actividad, ¿qué otros trabajos que vinculen a la sociedad o vinculen a una comunidad desde en la ciudad realiza el programa de educación ambiental? Bueno, nosotros queremos invitarles también a una ciclada atlética y una feria del agua que es organizado en realidad por la institución Senagua, pero está participando el FONAG con dos stands y va a ser el domingo 19 de marzo. La ciclada va a partir desde el sur de Quito y junto con el ciclopaseo y termina en el Bicentenario, donde va a haber un concierto. Y también los stands que te comentaba. Entonces invitamos a la ciudadanía que participe en esta feria también. ¿Esto ustedes lo están realizando como parte de ya del Día Mundial del Agua, el 22 de marzo? Así es. Sí, durante todo el mes hemos tenido algunas actividades diferentes para diferentes públicos y las siguientes, digamos, en las que las personas pueden participar es esta ciclada que les comentaba el día 19 de marzo. También para las personas interesadas va a haber una parte de un seminario internacional de gestión ambiental el lunes 13, este lunes que viene, de 9 a 12 en la UTE, en el campus occidental, en el auditorio T. Perfecto. Y el público ahí se inscribe de forma gratuita, simplemente se presenta. Sí, para el seminario internacional igual está abierto y pueden acercarse a la UTI, igualmente para la ciclada atlética. Pueden obtener más información igual en la página web del FONAC si quieren participar en la ciclada. Y si quieren nada más acercarse al Bicentenario, pues es abierto para todo el público. Perfecto, entonces todo esto para conmemorar el Día Mundial del Agua. ¿Qué consejos o con qué prácticas festejamos de este día? Bueno, yo tengo tres consejos para la gente que puede hacer. Aparte de como iniciamos la entrevista uh-huh. diciendo que cerremos la llave, que es una cuestión que creo ya todos sabemos, ¿no? Digamos. Básica, o no laves tu auto con la manguera, o no laves el patio con la manguera, sino con un balde, que creo que son mensajes ya comunes. Otras de las cuestiones que podemos hacer es en realidad consumir solo lo necesario, porque cada cosa que nosotros utilizamos también necesita agua para ser producida. Por ejemplo, una hamburguesa necesita 2.500 litros de agua para producirse. Entonces, no digo que no coman hamburguesas, pero quizás, por ejemplo, reducir un poco el consumo de carne de res, que tiene un alto consumo de agua. Y también, como contábamos, ¿no?, que la ganadería tiene también sus consecuencias en el páramo. Entonces, se podría reducir un poco el consumo de la carne de res, especialmente. Y también, como comentaba, o sea, reducir el uso de otras cuestiones. Por ejemplo, si no necesitas adornos, si no necesitas mucha ropa, etcétera, etcétera. O sea, reducir el consumo también reduce el consumo de agua o el agua que se necesita para producir cada objeto. De forma indirecta. Sí. Uh-huh. Amigos, entonces a tomar en cuenta estos consejos que nos presenta hoy Fernanda Olmedo, coordinadora del programa de educación ambiental del Fondo para la Protección del Agua. Queremos agradecerte tu participación en el informativo. Éxitos. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un gusto conversar contigo y con toda la gente que nos está escuchando. Muchas gracias también. Muchas gracias. Tenemos ya las 8 de la mañana con un minuto. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más en Cultura en Acción. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Primer concurso de guitarra clásica Ciudad de Quito.

hemos sido y somos parte de una comunidad educativa que le gusta dar apertura a sus estudiantes, que les permite desarrollar, les permite promover y reforzar su identidad cultural. Bueno, desde nuestro punto de vista, nosotros como unidad educativa tenemos la apertura a los demás colegios para que vengan a participar y disfruten, que más que todo de venir a competir, vengan a demostrar lo que hacen y disfruten y compartan con nosotros el arte de bailar y lo bonito que es presentar al público lo que nosotros trabajamos. El jurado de este concurso de danza estará conformado por personalidades destacadas en este arte escénico. El ganador deberá resaltar por la sincronía de la coreografía, el vestuario y la identidad del pueblo que reflejen en su trabajo. Mañana con 10 minutos, la cuarta edición del Congreso Regional de Gestión Cultural busca resaltar las prácticas locales. Este 2017, Tungurahua se convierte en la sede del cuarto Congreso Regional de Gestión Cultural denominado Buenas Prácticas de Gestión Cultural Local. Ramiro Caiza, gestor cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y promotor de este congreso, detalla los objetivos que persigue esta propuesta. Este cuarto Congreso Regional está dirigido a gestores culturales y creadores, de preferencia de las provincias de Tungurahua, Cotopaxi y Pichincha, de preferencia. Esto no quita que, como en otras citas ya, en las tres anteriores, han venido a participar de la Amazonía, de la Azuay, de Guayaquil, en fin. Entonces, esto como Casa de la Cultura Ecuatoriana Matriz, todavía podemos decirlo de esta manera, y a través de su sección académica de gestión cultural, vamos posibilitando y suscitando este tipo de diálogos, debates, que nos ayudan a establecer un tejido social desde las bases, desde abajo, y que tienen su razón de ser con aquello que, con esa matriz, con esa raíz cultural que le da sentido al territorio, que es la identidad. El congreso se realiza el 23 y 24 de marzo en la parroquia de García Moreno de Pelileo, en Tungurahua. Quienes quieran participar deberán acercarse a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Tungurahua, o a la vicepresidencia de la Matriz en Quito para inscribirse. Existe el costo simbólico de $10, que cubre materiales y el certificado de participación. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Tenemos ya las 8 de la mañana con 13 minutos, 8 y 13, y les contamos que este 15 de marzo en las instalaciones del Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, conocida como CIDAP, se presenta la muestra El Canto del Barro a la Vida, que se inaugura en este centro. Bueno, y vía telefónica nos enlazamos con el licenciado Fausto Ordóñez, director del CIDAP, y hablaremos precisamente sobre esta propuesta cultural. Buenos días, licenciado, gracias por estar con nosotros. Un buen día, un saludo cordial para usted y para todos quienes nos escuchan. Una excelente semana también les deseamos a todos. En efecto, este miércoles nosotros inauguramos esta exposición, esta muestra museal, Un Canto de Barro a la Vida, lo hemos denominado así porque en efecto en toda América, yo creo que en todo el mundo, cuando se transforma esta materia tan noble como es el barro en obras de arte, en utilitarios o en productos que son propios de la creación del ser humano, lo que se refiere es que hay una alegría, hay un canto, darle vida al barro para que luego nos enamore, para que luego nos contagie con toda esa creación que tiene el artista y que tiene en este caso los artesanos. El Ciudad cuenta con una gran reserva de productos cerámicos y de alfarería de varios países de América. Y es eso lo que vamos a presentar en esta muestra que se apertura el día miércoles. Sí, licenciado, buenos días. Así, aquí tengo la información de que, como usted lo ha anunciado, son varios países los que están presentando su trabajo acá. Va desde México hasta Chile. ¿Cómo ha sido la coordinación para poder tener los trabajos de esos países en esta exposición? En efecto, un saludo cordial para usted también. El CIDAP, por suerte, en estos 41 años de historia, ha ido acumulando una gran reserva que la ponemos permanentemente en valor en función de nuestras disposiciones. Es en efecto que la curaduría interna, en la cual están Eduardo Tepán, que es nuestro museólogo, está Paulina Tama, está Vero Alvarado y compañeros que hacen el proceso de investigación, ellos han curado ya esta muestra y han seleccionado objetos de estos países, de México, de Perú, están de Colombia, están incluso de España, de Costa Rica y otros países más, con la intención de poder presentar una muestra bastante diversa, pero también una muestra que nos permita a nosotros apreciar la gran riqueza en el desarrollo del sector cerámico y alfarero en el mundo, con varias de las técnicas que también vamos a poder apreciar, que estarán contadas, obviamente, en sus fichas técnicas que la gente podrá visibilizar y que podrá también aprender de ellas. ¿Estos trabajos son contemporáneos, modernos? Son la acumulación de productos que vienen en el tiempo. O sea, que desde hace 40 años el CIDAP viene generando sus reservas. Muchos de ellos son eminentemente cerámica que cuenta tradiciones de los pueblos. Son manifestaciones que están implícitas en el quehacer de la cultura popular de los pueblos. Si le hablo, por ejemplo, del mismo Ecuador, tendremos cerámica propia que nos cuenta las costumbres, un pan encebado o una cerámica que es utilitaria, permanente. Es decir, muchas de ellas tienen esa concepción eminentemente popular y tradicional de las manifestaciones de los pueblos. ¿Esta exposición hasta qué fecha la podemos encontrar en el CIDAP? Esta exposición va a estar aperturada por el lapso de 2 meses, considerando el gran trabajo que nosotros realizamos. Es necesario que esta muestra tenga un periodo de tiempo bastante considerable como para que la gente venga. Nosotros invitamos siempre a las unidades educativas, a los colegios, a las universidades, visitan y ellos pueden conocer esta gran diversidad, en este caso, de esta muestra temática que es un canto de barro a la vida. Amigos oyentes, les recuerdo, estamos en entrevista vía telefónica con el licenciado Fausto Ordóñez. Él es director del Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares. Hablamos sobre la exposición Canto de Barro a la Vida, que se inaugura este miércoles 15 de marzo a las 19 horas. Y bueno, seguramente habrá ya el público que está pendiente de la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y se entera de esta exposición a nivel nacional a través de la página web. Y quisiera conocer qué actividades contemplan la inauguración. Básicamente es una apertura en la que se hará una pequeña síntesis de la muestra, se hablará algo de las técnicas que estarán presentes en ella, y paralelo a ello también nosotros el año anterior inauguró el CIDAP por primera vez un concurso en el Festival de Artesanías de América, que pretendía que cada uno de los artesanos que califican en ella presenten una pieza inédita. En una de ellas fue ganadora Cristina Urgiles, con una pieza bastante particular que mezclaba la cerámica con el hierro forjado, y ella fue ganadora de la primera medalla ciudad de esta edición 2016. Paralelo a la muestra, Un Canto de Barro a la Vida, abriremos la exposición de cerámica de Cristina Urgiles, Ecos y Amuletos, obras que serán una exposición venta. Siempre nosotros creemos que los premios tienen que quedar más allá de lo simbólico de un certificado o del simple acto de entregarlo una medalla, sino que debemos dar el soporte para que quienes ganen permanezcan, sigan y se estimulen en el comercio, que es lo que a la final del día les da el sentido al quehacer artesanal. Los artesanos viven de su trabajo y es por eso que nosotros hemos visto oportuno que Canto de Barro a la Vida esté combinado también con ecos y amuletos de la obra de Cristo. No es decir, es para que haya esa combinación, esa sintaxis entre lo que hoy en día se está haciendo ya con esta propuesta sumamente contemporánea que tiene Cristina Ojibes y la cerámica tradicional que estaremos exponiendo. En el caso de Canto de Barro a la Vida, ¿se trata de una cerámica que también es una exposición venta o solo exposición? No, esta es una exposición de la reserva que con la que cuenta el CIDAD. Nosotros tenemos de nuestra reserva alrededor de 8.200 piezas en diversos oficios artesanales y en diversas técnicas. Tenemos cerámica, madera, joyería, tenemos cuero, tenemos hierro forjado, tenemos una gran colección de textiles, tenemos varios objetos de arte religioso, todo ello referente a los oficios artesanales. Perfecto. Esta exposición, como les repito, se inaugura este miércoles 15 de marzo en las instalaciones del Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares. Un tema aparte que también es necesario tratarlo en este momento junto al licenciado Fausto Ordóñez, quien dirige esta institución, es hablar sobre la convocatoria para el 15º Festival de Artesanías de América, que tengo acá la información, que se cerrará hasta el próximo 24 de abril. ¿Cómo arranca este proceso? ¿Cómo se encuentra? Sí, nosotros lanzamos este proceso en el mes de enero, el 24-25 de enero lo hicimos, y hemos tenido ya muchísima acogida. Nosotros creemos oportuno nuevamente invitar a todo el sector artesanal del Ecuador y América, que nos escuchan, a que presenten su postulación para que puedan ser parte de esta, que nació como la Feria de Excelencia Artesanal hace 15 años, hace 15 ediciones que estamos hoy en este año cumpliendo, con la intención de generar un espacio en el cual la artesanía diversa, la artesanía de propuesta, de innovación, que sostiene la identidad, que sostiene la cultura, pueda diferenciarse de aquel otro producto que estaba y que normalmente está en los comercios, ¿no? Esta nosotros que la llamamos la artesanía comercial, en donde se diferencia de la propuesta del artesano que permanentemente está innovando. Son 15 años, 15 ediciones, y queremos celebrar de la manera más adecuada. De hecho, estamos buscando a aquellos pioneros, quienes aperturaron, quienes dieron inicio a este festival, a esta feria artesanal, para que ellos puedan ser parte también de estos 15 años de esta celebración. Hemos ya contactado a varios de quienes, de esos 50 primeros artesanos que participaron en la feria artesanal, para que puedan estar nuevamente y que sean testigos de lo que ellos construyeron. Lo que sucede hoy en día en Cuenca, en el periodo de noviembre, es algo que va cada día creciendo, cada año creciendo, cada día se va imponiendo más como uno de los eventos más fuertes y más sostenibles del sector artesanal en el Ecuador, del sector artesanal en la ciudad, y que ha generado muchísima economía y que ha generado también que los artesanos, los diseñadores puedan concluir a un momento del tiempo que es en noviembre y puedan presentar sus nuevos trabajos y sus nuevas colecciones. Al momento, ¿cuántas personas ya se encuentran inscritas para participar en noviembre próximo? Dato exacto no lo tengo en este momento, sin embargo debo decir que nosotros aspiramos a sobrepasar esa demanda del año anterior, que tuvieron alrededor de 600 postulaciones para los 80 espacios. Hay muchísima expectativa. De hecho, le tendré que decir que nosotros iniciábamos el año el 4, el 5 de enero, y ya teníamos varias llamadas, no solamente del país, sino de otros países, que pedían ya enviar sus muestras. Nosotros les hemos dicho que necesitamos definir exactamente cuáles son los reglamentos, que año a año se van mejorando, porque esa es la dinámica que tiene en la feria. Tenemos que irla mejorando de acuerdo a las experiencias. Y una vez que se publicó ya el reglamento, que está en nuestra página, todos pueden ingresar en www.ciudad.gob.es, encontrar las bases de postulación tanto para el pabellón nacional como para el pabellón internacional, y de acuerdo a ello poder enviar sus postulaciones, que este año implica también la creación de una pieza inédita por todos aquellos que sean seleccionados para la participación en la serie y que serán partícipes de la medalla FIAR. El año anterior tuvimos 3 ganadores de medalla FIAR que son invitados especiales para que este año ellos puedan presentar su trabajo. Ellos ya no tienen que postular, los ganadores de medalla FIAR vienen directamente a participar. El ganador del pabellón internacional, que sea el Uruguay, Cristina Urquiles, del Ecuador, están ya invitados a presentar sus colecciones. Es decir, nosotros queremos que estos premios sean solventes, que puedan efectivamente apoyar de manera directa al artesano, y en este caso ellos ya cuentan con un espacio en la edición de la Feria Artesanal de América. Muy bien, amigos, entonces todos pendientes para ser parte de esta feria, de este Festival de Artesanías de América, que va a tener lugar en abril allá en Cuenca. Les recordamos, si quieren postular sus productos, también su diferente artesanía, tienen que contactarse a la página web www.cidad.gov.es y ahí encontrar las bases y también registrarse. Queremos agradecer la participación del licenciado Fausto Ordóñez, quien es director de el CIDAF, el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares. Muchas gracias por acompañarnos vía telefónica desde Cuenca. Muchísimas gracias, un saludo cordial para todos. Solamente un gatito más decirles que el CIDAF, a más del festival y de la feria artesanal, se encuentra ejecutando y realizando varias actividades durante todo el año, como cursos de formación, cursos de pintura. Salimos al territorio a hacer capacitaciones. Es que en algún sector del Ecuador que nos están escuchando y requieren que el CIDAF existe para analizar, para ver cuál es la realidad de su situación en el ámbito artesanal, con todo gusto lo haremos. Un saludo cordial y una excelente semana para todos quienes lo escuchan. Un buen día. Gracias. Muchas gracias. Tenemos ya las 8 de la mañana con 26 minutos. Gracias al licenciado desde Cuenca y nos vamos nosotros con los mensajes de Radio Casa de la Cultura. Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Red

Esto ha sido todo por hoy, amigos, amigas en Cultura en Acción. Gracias por habernos acompañado. Agradecemos a nuestros compañeros Patricio Álvaro en la dirección, a nuestro compañero Diego Salazar, a Michelle Játiva en la redacción de notas, y en la conducción estuvo Darío Males y Laura Ríos Armijos. Quédese con nosotros, que enseguida viene Darío. ¿Quién? Se viene ya La Rayuela junto a Gabriel Caicedo y también Beatriz Fuentes. Les acompañan hasta las 12 del día. Y en los controles estará Vicente Moya. Recuerde, 12 del día. Les esperamos en Florilegio Musical Ecuatoriano. Hasta la próxima. ¡Mmm! ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. ¡Nos vemos en Cultura en Acción!